Buenos días, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, compañeros y compañeras de la Sexta Nacional Internacional y hermanos y hermanas de México y del mundo. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. 11 de octubre del 2016. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, pueblo hermano Wirrárika, pueblo hermano Nahua, pueblo hermano Purépecha, pueblo hermano Rarámuri, pueblo hermano Cora, pueblo hermano Mayo Yoreme, pueblo hermano Tribu Yaqui, pueblo hermano Popoluca, pueblo hermano Mixteco, pueblo hermano Ñañú Ñató, pueblo hermano Coca, pueblo hermano Totonaco, pueblo hermano Mazahua, pueblo hermano Maya, pueblo hermano Soque, pueblo hermano Tzotzil, pueblo hermano Tzeltal, pueblo hermano Chol, pueblo hermano Tojolabal, pueblo hermano Mame, pueblo hermano Vinitza, pueblo hermano Chontal, pueblo hermano Chinanteco, pueblo hermano Cumiaí, pueblo hermano Cuicateco, pueblo hermano Matacinca, pueblo hermano Mazateco, pueblo hermano Meepaá, pueblo hermano Miche, pueblo hermano Nazahue Nazá, pueblo hermano Amusco, pueblo hermano Triqui, pueblos, naciones, tribus y barrios de pueblos originarios que tenemos como casa el Congreso Nacional Indígena. Compañeros y compañeras de la Sexta Nacional e Internacional, compañeras y compañeros de la Delegación Zapatista al Quinto Congreso Nacional Indígena. Reciban todas, todos, todoas, el saludo sincero de los hombres, mujeres, niños y ancianos que tenemos como nombre común, el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y con el saludo reciban nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño sincero y sin dobleces. Queremos primero agradecer a nuestras compañeras y compañeros del SIDESI Unitierra, el que al igual que otras veces en estos días nos brindan cobijo, alimento y espacio para nuestro oído y nuestra palabra. Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos y hermanas, en estos días cumple 20 años una luz que nació en nuestras manos del pueblos originarios de esta tierra llamada México. Esa luz que se llamó y que se llama Congreso Nacional Indígena. En este nacimiento tuvimos el honor de estar presentes a través de nuestra inolvidable compañera comandanta Ramona, en donde juntos pueblos, naciones, tribus y barrios de los pueblos originarios, encendimos esa luz. Luz de organización, de lucha y trabajo, y de un largo caminar de pelea con resistencia y rebeldía. Ya que a lo largo de 20 años la lucha contra el mal sistema capitalista y sus gobernantes, solo hemos recibido desprecios, represión, despojo y explotación, cárceles, asesinatos y desapariciones, engaños y manipulaciones. En este aniversario que celebramos con la palabra hermana y compañero, como zapatistas que somos, queremos traer a la memoria a quienes hacen falta. Nuestra afinada comandanta Ramona, el tata grande Juan Chávez, el mayor insurgente honorario Félix Cerdán, el compañero Ramiro Taboada, el hermano Efrén Capriz, y los nombres que toman las ausencias que hoy y siempre nos duelen, las mujeres indígenas de la juventud indígena, los adultos y ancianos originarios, nuestros más grandes sabedores y sabedoras, los migrantes indígenas, todos, todas las desaparecidas, asesinadas, maltratadas, humilladas, prostituidas, olvidadas, materia del escarnio, la burla y el desprecio. Junto a ellos y ellas, traigamos también a la memoria la injusticia y la impunidad que, como político de Estado, toman nombre y rostro en los 47 ausentes de Ayotzinapa. Que se sienten con nosotros, nosotras, todos esos dolores, todas esas rabias que ahora nos convocan y que nos provocan el pensamiento de algo hacer por quienes no nos están y por quienes van a estar. Que hablen en nuestros labios, que escriben en nuestros corazones, que en nuestro ser colectivo vivan, que en nuestro pensamiento y nuestra acción que sepan acompañados, que lo sientan que no están solos. Compañeras, compañeros, hermanos y hermanas. Dijimos hace 20 años, nada nuevo vendrá y nacerá en este sistema capitalista para un bien de nosotros, nosotras, los pueblos originarios de México y del mundo. Esos capitalistas nunca buscarán ni pensarán un cambio para una vida mejor para nosotros, los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios. Con el sistema capitalista en que vivimos, no vendrán nada bueno para nosotros, los pueblos pobres del campo y la ciudad. Dentro de ellos no nacerá lo que necesitamos, lo que queremos nosotros, los pueblos originarios de México y del mundo. Nada esperamos en ellos más que solo injusticias, explotación y tantas maldades en contra de nosotros, los pobres del mundo. No habrá nada para nosotros de lo que queremos y lo que necesitamos en los partidos que hay ni los que dizque nuevos que vendrán, porque son los mismos que se brincan de un partido a otro. Muchas cosas lo vimos y lo pensamos hace 20 años, porque ya lo hemos vivido con nuestros, con muertos y desaparecidos más de 500 años. Con esto nos demuestra, nos dice que ya no tenemos nada que esperar en este mal sistema y con sus malos gobernantes. Nuestra historia nos dice y nos demuestra en la vida que vivieron nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Por eso hace 20 años dijimos que tenemos que construir nuestro propio camino, nuestro propio destino, donde haya libertad, justicia y democracia. Porque ya no hay ni un tantito nada de qué confiar en este sistema capitalista en que vivimos. En el diálogo nos conocimos, el diálogo que exigió al pueblo de México que dialogáramos con el mal sistema hecho gobierno que no cumplió su palabra. Es el mal sistema que nos mostró que desconfiáramos en sus palabras, que ya lo vimos más de 500 años, que no cumplen. Pero en nuestro diálogo entre nosotros, los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios, sí nos sirvió. Por eso estamos ahora como Congreso Nacional Indígena. Hablar entre nosotros, los pueblos originarios, fue y es necesario hoy más que nunca, porque está extendido ahora la destrucción que hacen los capitalistas en contra de la madre tierra, y eso significa que seamos destruidos también, porque en ella vivimos. Dialogar entre nosotros, nosotras, nos hace un bien, nos ayuda a entender, nos ayuda a orientarnos en muchas cosas en la mente de nuestra vida. Pero solo trabajando da fruto. Si no se trabaja, no da el fruto. El trabajar es con los pueblos. El fruto es el pueblo que se trabaja organizándose. Y luchar, esforzándose, sacrificándose una y cuantas veces se necesitan. Si no hacemos ese trabajo, ¿quién lo va a hacer? Nadie vendrá, bien lo sabemos. Así lo decimos. Muchas cosas lo sabemos y lo decimos. Decimos, por ejemplo, pelearnos entre nosotros no nos sirve. Otro, divididos no tenemos fuerza. Como que ya es su hora de que no solo quedamos en saber y en decirlos, como que ya es su tiempo de ver lo que está en nuestra vida real: injusticia, miseria, desigualdad. Quiere que nos organicemos para lograr lo que nos da de entender lo que decimos, o poner en la práctica los pasos para ir corrigiendo y mejorando donde vemos que nos equivocamos. Compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, en estos días, hace 20 años que levantamos nuestra cabeza con nuestro cuerpo y alma y dijimos a organizarnos y a trabajar luchando. Hoy creemos que es precisamente, estamos aquí por eso, para vernos, escucharnos, qué es lo que hemos hecho, cómo la hemos hecho, qué nos falta por hacer y cómo la vamos a hacer, en dónde fallamos y cómo la vamos a corregir y mejorar. Hoy más que nunca nos necesitamos de estar unidos, campo y la ciudad. Nuestra trinchera de lucha, trabajo y organización es donde vivimos en cada pueblo y luego cada nación, en cada tribu, en cada barrio como pueblos originarios. Compañeras, compañeros, compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional, pensamos que es lo mismo nuestra trinchera de lucha, trabajo y organización, es donde viven, en cada barrio, en cada escuela, fábrica, en cada hospital, y así en cada ciudad, municipios y estado, y así. Esto solo se logra trabajando y organizándose ahí. Ahí donde va a nacer el cómo, el qué hacer según la situación en que vivimos. Compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena, hoy más que nunca necesitamos que continuemos la lucha de cómo la hicieron nuestros antepasados, resistencia y rebeldía. Pero ahora por un cambio de verdad que necesitamos los pobres del campo y la ciudad. Necesitamos construir nosotras y nosotros mismos el mundo que queremos. Compañeras y compañeros de la Sexta, de México y del mundo, nosotras y nosotros que somos explotados, necesitamos estar juntos, campo y la ciudad, y construir el mundo que queremos. Pensamos que en eso debemos estar dedicado nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, en trabajar y en organizarse para saber qué hacer en el momento necesario. Hoy no nos queda de otra más que fajarnos en organizarnos nosotros mismos, los pueblos originarios del campo y la ciudad. En especial nosotros, los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios, ya no tenemos dónde refugiarnos. Somos atacados en el campo y en la ciudad. Nadie tendrá dónde refugiarse. Hoy necesitamos levantar nuestras miradas en nosotros mismos, los explotados, y a organizarnos, trabajar y luchar para estar organizados juntos, ciudad y campo. Porque la verdad somos los testigos, los pueblos originarios del campo y de las ciudades, que en el sistema capitalista no hay nada algo bueno ni en chiquito para una vida mejor para los pueblos originarios y los de la ciudad. Hoy de verdad nos quieren destruir, acabarnos en su esclavitud, el capitalismo, y al mismo tiempo acabar y destruir nuestra madre tierra y su naturaleza. Hoy necesitamos estudiar escuchando, mirando, aprendiendo, compartiendo y practicando dónde y cómo es el mal y dónde y cómo es el bien. Esto debe nacer en nosotras y nosotros. ¿Cómo salirnos del mal y cómo entrarnos en hacer el bien? Estudiar nuestras historias pasadas para no repetir el mal, sino para corregir y mejorar.

Gracias por no rendirse. Gracias por no claudicar. Gracias por su paso, hermanos, por su oído atento, por su palabra generosa. Y lo decimos claro que nuestra lucha es por la vida. Por eso vivimos, por eso morimos y por eso decimos que vivan siempre los barrios, tribus, naciones y pueblos originarios de México y el mundo. Que se ilumine de nuevo el color que somos de la tierra. Que otra vez se levanten la mirada y el apoyo del Congreso Nacional Indígena y de quienes en él y con él somos. Gracias por su oído, su palabra, su corazón. Desde el CIDESE Unitierra, Chiapas, México, a nombre de los ancianos, niños, mujeres y hombres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Moisés, a 11 días del mes de octubre del año 2016. Gracias, compañeros. Gracias.